sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Muy buenos días. Buenos días, ya estamos a 17 de marzo. Bienvenidos a esta siguiente edición de lo que es Life or Game. Estamos ya martes 17 de marzo, la primera semana después de vacaciones de Semana Santa. Estamos transmitiendo en vivo desde el módulo N, laboratorio de acústica, que próximamente se planea se expanda y a ver si nos lo cumplen. Estamos en el primer piso, el módulo N del Centro de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Esto es CUSEI. Ahora había mucha gente aquí afuera esperando entrar a sus talleres y clases. Y pues bueno, estamos empezando con varias noticias de novedades de precisamente estas vacaciones que no estuvimos transmitiendo. La más interesante, una de ellas, lo que son los lentes de Google. Unos lentes de realidad. Le llaman realidad alterna, creo que si no mal recuerdo. Unos lentes pues súper interesantes. Va a ser una de las noticias. Vamos a hablar en el sentido de los videojuegos que proponen precisamente con esta tecnología, a ver cómo pasa a otro nivel la experiencia de los videojuegos ya cuando lleguemos a la sección de los videojuegos. Vamos a hablar también de por ahí de varias tecnologías de lo que es en el sentido de la física, lo que son los aplicados obviamente a los gadgets, a los electrónicos. Vamos a hablar también de pues estaba viendo por ahí noticias de qué más había por ahí. Pues sí, de los videojuegos que estaban haciendo lanzamiento. Por ahí hace una semana también se realizó el lanzamiento de uno de los videojuegos de que propone, precisamente se basa en uno de mis favoritos, de Darkstalkers. Se basa en ese juego, se llama Skullgirls. Muy, muy, muy, muy atractivo, muy interesante. Se lanzó en la PlayStation Store, también vamos a hablar de eso. Y pues de otras tantas noticias, de otros tantos lanzamientos, especialmente lo que es una comparativa también, comparativa de uno de los microprocesadores que hizo una comparación precisamente con uno de los que ya está en el mercado. Estamos hablando del Tegra 3. Hizo una comparativa con este microprocesador. Vamos a ver qué tan cierto es lo que ellos mencionaban, que tiene más poder que el Tegra 3. Y pues bueno, está más adelante. Ahorita pues nos vamos a una rola. Pues para empezar, más que nada, venimos empezando un poquito tardezón, pero pues bueno, vamos con una rola. Ah, también me di una vuelta por ahí de el Mangatron 2012, también bastante atractivo cómo ha venido evolucionando lo que son los cosplays. Qué bárbaros, qué. ¿Cómo? Bueno, vamos con esta rola de Red Hot Chili Peppers. Disculpen que vengamos tan en caliente, pero pues bueno. A mí se me hizo tarde, y también aquí al Operator Manager, gracias al Ángel que nos están controles. Vámonos con esta rola. Y pues sigan con nosotros, esto es Life for Game. En la primera sección vamos a hablar de hardware. Sigan con nosotros. With the birds I shared, it's a lonely view. With the birds I shared, it's a Estamos de regreso aquí a la siguiente edición después de vacaciones de Semana Santa, Semana de Pascua. ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Cómo les fue de temblor? ¿Cómo les fue de pues de todo lo que pasó ahora en Semana Santa? En Semana de Pascua estuvo muy interesante, como en lo personal, pues trabajando como negro para vivir como perro o como quieran llamar así. Bueno, vamos a las noticias. Precisamente vamos a hablar de varias tecnologías que están proponiendo por ahí, principalmente lo que es de este lado del charco, porque por allá en Europa, en Alemania, también se están cosiendo muchas cosas, especialmente lo que es por ahí lo que es Holanda, lo que es Alemania, se están cocinando muchas cosas también, en lo que respecta de software, ni se diga. Vamos a hablar más que nada de tecnología de este lado, Estados Unidos. Yo sé que soy muy, muy geek, muy nerd. Hay muchos que me lo entiendan a las noticias que le damos, pero vamos a tratar de explicarle lo más llanamente posible los términos que utilizan varias de las noticias, para pues que se den una idea de qué es lo que está pues investigando, lo que se está realizando a nivel mundial, en muchas muchos rubros. Lo que es precisamente novedades de tecnología, novedades de energía, claro que sí, novedades tecnológicas de, pues no sé, como por ejemplo, miren, vamos a hablar de una noticia en lo que es del Pentágono de Estados Unidos, esto es en robótica. Ya muchos han oído hablar de lo que es el robot este que se llama el... Ay, se me fue el nombre. Ah, sí, se llama. El nombre se llama Petman. Que, pues, es un androide. Se propone que sea un androide bastante agresivo. No como el androide que hemos visto de Sony, que es muy cordial, que es muy agradable. Que parece que, más que nada, lo que intenta este robot de Sony, pues que sea muy agradable, pero con la persona, con el ser humano, que sea muy sociable. Pues lo que es por parte de el Pentágono es todo lo contrario. Es específicamente el departamento DARPA del Pentágono está desarrollando una investigación en lo que es a nivel robótico con precisamente Petman le llaman, que es, se propone que cargue bastante, que cargue prácticamente el doble de su peso, que corra que sea bastante rápido, que sea capaz de subir las escaleras, si es que lo proponen, así en segundos realmente. Es lo que propone el Pentágono. Y pues realmente por ahí en internet salió precisamente uno de los siguientes avances que proponen con este PET, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar directamente en el canal de Boston Dynamics. Por ahí el robot Petman se ve cómo está haciendo varias pues movimientos precisamente para hacer subir al androide estas escaleras, para también para se ve cómo hace, ya no es lo que hacen los androides, pero hace como lagartijas y hace sentadillas también por ahí. Eso no le va muy bien a los androides, pero pues simplemente para presumir precisamente el equilibrio que tiene este androide, este humanoide le llaman por ahí. Boston Dynamics, chequen por ahí en YouTube, bastante interesante. El robot se llama Petman, también lo pueden encontrar con estas palabras. Y pues es una de las noticias que está por ahí en internet volando en lo que es respecto a la tecnología. Otra de las noticias, por ahí también lo que es el laboratorio de química, estamos hablando de Labware Chemistry, está proponiendo una impresora láser 3D. Pero ahora, bueno, los que ya tenemos mucho en el medio saben cómo se ha estado realizando lo que es la impresión 3D. Pues bueno, ellos lo proponen con una tecnología láser. Es lo que viene a cambiar más o menos un poquito el concepto que teníamos en lo que es impresión en 3D. Y pues bueno, el proyecto que ellos tienen es por parte de la Universidad de Glasgow, disculpen mi inglés. Y es la persona que está a cargo precisamente de este proyecto es el señor Leroy Cronin de la Universidad de Glasgow. Por ahí investigar también en internet. Toda esta información que le estoy dando en este caso, esta noticia, la pueden encontrar directamente en Popular Science, en el sitio de internet. Por ahí está la noticia completa. Más que nada para que se den cuenta lo que es el diseño, cómo se va realizando una impresión 3D. Para los que no se imaginan, pues imagínense su pieza favorita, digamos un Lego, digamos una pieza de plástico, como una cuchara, claro que sí. Sería también pues un cubo de Rubik, digámoslo así. No sé, cualquier otra pieza que ustedes se imaginen imprimiéndose a través de pasadas precisamente con el láser sobre un material líquido, que con estas pasadas que le da se va haciendo sólido, se va empujando hacia arriba el material y va creando una pieza, un material de una sola pieza. Ya por ahí había hablado en versiones anteriores de cómo realizan piezas de automotrices de una sola pieza. Imagínense ustedes, o sea, carrocerías de una sola pieza, carrocerías completas. Entonces el ahorro que estaría realizando la industria automotriz pues es impresionante. Ahora imagínense con este avance que propone precisamente la Universidad de Glasgow. Es un avance con la tecnología láser, es muy interesante. Estará por venir pues proyectos, más que nada de, no sé, imagínense cualquier cosa, digámoslo así, para en mayor escala, por ejemplo celulares, ahorita que ando viendo por aquí, pues sería muy ventajoso para una persona como, digamos, como uno, como consumidor, comprar un celular de una sola pieza. Sería más económico para las personas y pues bueno, viene a reducir costos de manera bastante considerable. Lo que ellos proponen, según estaban mencionando la información, tiene un costo de $2,000. Esta universidad está por allá en Noruega y pues bueno, es algo que propone precisamente la Universidad de Glasgow. Pasando a otra noticia, también del Pentágono. Este ya vendría en la sección de software, pero les voy a hablar más que nada ahorita como lo que proponen. No sé si ustedes hayan escuchado por ahí acerca del grupo Anonymous. También otros grupos como precisamente el nacimiento de Anonymous. Eran un grupo anterior que era más un poquito más agresivo. Pues tenía en jaque a varias empresas por allá de Estados Unidos. Varias empresas con con procedimientos dudosos, digámoslo así, para la sociedad. Estamos hablando del Congreso de Estados Unidos, estamos hablando del FBI, claro que sí, entre muchas de ellas, precisamente por los procedimientos que trascienden lo que son fronteras para perseguir lo que a ellos más les conviene, para sus intereses, digámoslo así. Es algo así como la policía internacional, pero a través de internet. Los procedimientos que realiza el FBI, los que realiza la CIA y todo esto, pues bueno, salieron a raíz de esos movimientos, salieron varios lo que le llamamos grupos ultraderechistas o grupos que no están de acuerdo en estos procedimientos. Pues bueno, ya salió algo parecido a una respuesta precisamente del Pentágono. Le llaman ellos una nueva estrategia. Está llamando a todos los desarrolladores para de Estados Unidos, en este caso, que todavía tengan interés en un trabajo de parte del gobierno, realizar guerras cibernéticas. Digo, lo que son armas cibernéticas, es lo que está proponiendo el Pentágono, más que nada para atacar precisamente objetivos específicos. Esto viene también a hablar pues la guerra que se está llevando a cabo a través de internet entre todos estos grupos, lo que es el Pentágono, lo que es el FBI, lo que son estos grupos como Anonymous. Hay bastantes por ahí con otros nombres, pueden buscarlos directamente en internet. No hay ninguna información oculta, no, a menos que estén detrás de una barrera como lo es China, que no permite ciertos buscadores, y por ende es un poquito más difícil buscar información en internet. Entonces, pues se está llevando una guerra por ahí en internet, y el Pentágono no se quiere quedar atrás. Precisamente está reclutando precisamente desarrolladores para producir estas armas cibernéticas para atacar ciertos puntos. Obviamente no duden que en el futuro esto llegue a nivel gubernamental, a nivel internacional, que pues simplemente no esté de acuerdo lo que es los métodos del Pentágono, por ahí lo que es la India, lo que es Irán, todos estos gobiernos no están muy de acuerdo con los procedimientos de Estados Unidos. Pues no duden que en el futuro haya una respuesta precisamente a estas armas cibernéticas que propone el Pentágono. Y pues bueno, obviamente los objetivos serían muchos a través de internet, muchos a través de terrorismo cibernético entre varios gobiernos. Y pues bueno, a ver qué. No duden en que en el futuro salgan por ahí noticias en respuesta a esto. Esa es una de las noticias. Vamos a hablar ya en otro sentido. Vamos a hablar de química, un avance en química. Claro que sí, si alguien, ingeniero químico que nos está escuchando, por ahí sacaron a internet una noticia de un polímero que está pasando a revolucionar lo que es la industria, el fin que ellos proponen, la industria electrónica, para proteger dispositivos electrónicos. Ellos están proponiendo esta tecnología precisamente para pues simplemente que sean a prueba de agua. Es un polímero, le llaman fluórico, si no estoy mal en el término. Si hay algún químico que nos está escuchando, que me corrija a través de los medios aquí de Radio Cusey Network, Radio Cusey FM, a través de lo que es CuseyNetwork.net, ahí en el foro, que nos corrija en el chat. pues es algo que está revolucionando. Bueno, ahorita ya nos vamos a una canción. Les voy a seguir con esta noticia, lo voy a dejar por ahí en el tintero. Nos vamos con una rola. Ahorita estamos a merced por ahí del operador. Perfecto, de Beirut. Sí, es un grupo que me llama mucho la atención. Proponen un género musical muy interesante. Entonces vamos a continuar con esta noticia después de esta rola. Sigan con nosotros, esto es Life for Game. Vamos hablando de lo que son novedades en lo que es tecnología. Ahorita tecnología de hardware. Ya en la segunda hora estaremos hablando de software y de videojuegos. Entonces vámonos con esta rola. Sigan con nosotros, esto es Life for Game. Vámonos. Network Radio, a través de CuseiNetwork.net. No te pierdas 2.0 todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Cusei Network. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Cusei Network. En sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! Yes, escúchalos. Cusei Network Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto. Ya estamos de regreso, esto es Life for Game. Estamos ya martes 17 de abril. Ya estamos en el ombligo del semestre. Ya pasó el primer periodo de vacaciones. Dicen que es un semestre cortito. Muchos de los maestros, yo la verdad, con lo que después de los panamericanos, esto está estándar, está dentro del promedio. Y pues bueno, le estaba hablando de antes del de la rola de Beirut. Les está hablando de una propuesta, sí, claro que sí, una propuesta que hace una compañía por ahí de Japón, se llama Dalkin Industries, acerca de un revestimiento de lo que, pues, protección contra el agua, más que nada. Simplemente, y es un revestimiento que es biodegradable, según ellos mencionan. Es muy interesante. Yo la verdad estaría siguiendo la pista a esta tecnología. Lo más seguro es que por ahí salga más adelante un producto con este polímero. Se llama, según ellos, fluoropolímero. Se me challenge. Bueno, un término de para los químicos que estén interesados, por ahí también lo pueden encontrar la noticia directamente en diginfo.net, diginfo.tv, pueden encontrar la noticia a través de internet, en YouTube, pueden encontrar la noticia, simplemente pongan Dalkin Industries, va a aparecer este de manera inmediata. La tecnología que ellos proponen, simplemente cualquier producto, cualquier material que necesite precisamente protección contra el agua, digamos, pues lo que ellos proponen precisamente una tarjeta electrónica que, digamos, viene dentro de un celular, que viene dentro, digamos, de sus llaveros para el encendido del automóvil, que más dentro de una linterna, cualquier dispositivo electrónico, una tablet PC, claro que sí, con este polímero, fluoropolímero, simplemente el agua no toca lo que es la tarjeta y por tanto no hay un corto, no se produce un corto entre los diferentes elementos electrónicos y por lo mismo no se quema, digámoslo así, porque no hay una, no pasa el voltaje. Entonces con este polímero simplemente el agua no toca en lo que son el revestimiento de que hay entre los elementos electrónicos y por esto entonces se vuelven a prueba de agua todos estos dispositivos. Y de hecho pueden ustedes observar en el video cómo hacen pruebas con lo que es un celular, cómo ponen la tarjeta literalmente en agua y la imagen que está produciendo es una tarjeta electrónica de un celular y están produciendo un video y pueden observar cómo simplemente cuando la tarjeta se sumerge en el agua no, pues simplemente no pasa el agua. La tecnología de este fluoropolímero es de un tamaño de 0.1 micrones, o un micrón de grueso. Entonces pues como si nada el dispositivo electrónico, imagínense una tablet PC con esta tecnología. O sea, ya había salido por ahí, habíamos dado en un programa anterior como ya una compañía había estado trabajando precisamente para desarrollar una tablet PC a prueba de agua, pero no a este nivel, de que simplemente es sumergir literalmente el dispositivo en un en una masa de agua. Ellos lo que hacen la prueba es simplemente cae el agua en forma de lluvia y es como mojarse solamente. Sumergir un producto en agua es otro tema y esta compañía, Dalkin Industries, está proponiendo esta nueva tecnología. Es realmente una tecnología que llama mucho la atención y más que nada porque el nivel de toxicidad es bastante bajo. Según estoy viendo la información, no es inflamable, ya a diferencia de otros tantos. Y pues bueno, es una tecnología que va a llamar mucho la atención, más que nada a finales de año, según ellos mencionan, lo estarían lanzando de manera comercial por ahí en diciembre de este año. Y pues bueno, es otra de las noticias que les traía para los que son químicos que nos están siguiendo, para que vean que también seguimos noticias, lo que son avances tecnológicos a este nivel, en este caso a nivel químico, pero que obviamente puede abarcar a muchas otras ramas, como en este caso lo que es la tecnología digital. Y pasando a otras noticias, lo que es una compañía por ahí en Japón está proponiendo una tecnología de videoconferencia. Es una tecnología digital, obviamente. Para los que hayan visto, aunque sean más o menos por ahí fans del anime, que hayan visto lo que es Neon Genesis Evangelion, hay unas videoconferencias que están realizando entre ellos, que solamente se ven pantallas, se ven como asientos, que tienen pantallas, y solamente una persona está allí físicamente para precisamente hablar con todos ellos, todos hablan de manera remota. Pues bueno, esta compañía lo está llevando a otro nivel. La compañía son los laboratorios NTT, por allá en Japón, que están proponiendo otro nivel de sistemas de videoconferencia para que varias personas en una misma habitación hagan estas videoconferencias de manera remota. Es muy interesante cómo pues vienen precisamente a hacer precisamente como basados en ciencia ficción, ciertos laboratorios se ponen a trabajar en este tipo de propuestas. Ellos simplemente lo que vienen a hacer, proyectan la imagen de la persona que está en videoconferencia y la persona se ve cómo se observa, cómo voltea para tratar de dirigirse precisamente a la otra persona, digamos en una mesa redonda, en una mesa de conferencia precisamente, para hablar directamente a frente a esa persona. Es como un cristal que está ¿cómo se le llama en la superficie? Como glaseado. Se proyecta la imagen de la persona y se ve cómo es interactiva esta superficie, precisamente para darle una presencia a la persona que está en la conferencia. Es muy interesante cómo proponen precisamente esta tecnología. Es tecnología móvil más que nada, precisamente para estar frente a la otra persona que da conferencia, darle la cara y pues más que nada precisamente pues desarrollo de temas entre organizaciones, o ya sea conferencias para nivel estudiantil. Esta tecnología sería muy interesante ya más en el futuro. Obviamente todavía les falta desarrollar un poquito más. Ustedes pueden ver más detalles y cómo se lleva a cabo precisamente estas conferencias también ahí en el sitio diginfo.tv. Muy interesante también. Es un nuevo sistema de videoconferencias que propone esta compañía NTT. Por ahí está en su sitio de internet. Ya son las 10, vámonos con otra canción, si es posible, por ahí, operador. Ya son las 10, vamos a hacer el corte de la hora. Ahorita vamos a continuar con la siguiente hora. Vamos a hablar ya solamente de lo que es software. Vamos a hacer la comparativa que les mencionaba al principio. Va a ser entre microprocesadores nivel móvil, lo que son móviles. Es muy interesante, la verdad. Me voy a extender un poquito en este tema. Me voy a aventar de un bloque para hablar. Pues bueno, a ver qué tal les parece el tema, a ver si les llama la atención. Vamos con esta rola, se llama Shake It Out, de Florence and the Machine. Es el grupo. Entonces, sean con nosotros, esto es Life for Game. Su servidor, Alex Jiménez, Akei Akuma, por ahí me conocen. Hagan sus comentarios directamente en Twitter, Radio Cusey FM, el hashtag. También por ahí en Facebook, Cusey Radio FM. Vámonos con esta rola. Moments, I can see no way, and all of the ghouls come out to play, and every demon wants his pound of flesh, but I like to keep some things to myself. I like to keep my issues strong. It's always darkest before the I can never fandom nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Uy, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de kuseinetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Kuseinet. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. Kusei Radio. Y ya estamos de regreso a esta siguiente hora de Life for Game. Vamos a hablar de ahorita una comparativa precisamente lo que es un microprocesador para sistemas móviles, para un microprocesador para celulares específicamente. También lo están aplicando para tablet PCs. Por ahí el maestro Lalo por aquí nos trajo una, de hecho, con el Tegra 2, bastante pues interesante, llamativa, un display muy muy llamativo, definitivamente la interfaz muy llamativa. Y pues bueno, vamos a hablar ahorita de pues precisamente las ventajas que tiene uno contra el otro. Las ventajas, las desventajas, claro que sí, entre uno y otro. Y pues bueno, esto basado en la comparativa que hizo uno de los sitios de internet. Por ahí les voy a dar el dato más adelante. Voy a explayar con esta porque la verdad sí me pareció impresionante. La verdad me impresioné la primera vez que vi la noticia, la comparativa. Estamos hablando de el Tegra 3 contra el chip Snapdragon S4, precisamente el otro que es un dual core, solamente dos núcleos, a diferencia del Tegra 3 que tiene cuatro núcleos, el chip de NVIDIA. Hacen la comparativa directamente con celulares de la tecnología, la compañía HTC. Uno es el One X, el otro es el One S. Ambos tienen, es curioso, ¿no?, que tengan microprocesadores, uno de la competencia y del otro. El otro es de la compañía Qualcomm, es el Snapdragon S4, solamente tiene dos núcleos. Lo curioso es que alcanza y en algunas pruebas supera al Tegra 3. Vamos a hablar de esto, entonces vamos a explayarnos. Obviamente tiene una resolución de 720p progresivo de alta definición, y el otro solamente tiene pues lo que es en este caso el de doble núcleo, una resolución de alta definición, le QHD le llaman, pero de igual manera es una resolución bastante alta para este tipo de microprocesador, más que nada. Y y si lo observamos de manera lo que es pues analítica, este núcleo, doble núcleo, tiene desventaja precisamente con este otro microprocesador por ser de dos núcleos. Pero de igual manera, la información que ellos proponen pues sí te hace dudar qué estarán haciendo en NVIDIA para que un microprocesador de doble núcleo los alcance en una de estas pruebas. Te pone a pensar realmente. Y pues bueno, una comparación, una de ellas, lo que son, utilizan varias técnicas para la comparación precisamente de estos microprocesadores. Una de ellas, el Antutu, versión 2.7.3, el benchmark. Una de las herramientas, para los que saben por ahí, pues simplemente se pone a hacer pruebas con microprocesadores de núcleos múltiples. Se escogió este software precisamente para no darle preferencia entre uno y otro de los micros que aquí proponen. El Smart Bench 2012 también lo utilizan para otras pruebas. Específicamente, las pruebas que realizan pruebas de rendimiento, obviamente, pero entre varias tecnologías. Por ejemplo, lo que es JavaScript, para los que saben, es como cargar una página con muchas aplicaciones Java, pero específicamente para ver cuál es la que da la mayor respuesta, contrarreloj, obviamente. Las mediciones que se realizan son en microsegundos, obviamente, porque es la capacidad de procesamiento que tienen los microprocesadores. El consumo de energía, obviamente, también es el que llama la atención en ambos. Utilizan también varias mediciones. Utilizan también una medición en base a un navegador. En este caso, el Chrome, lo utilizan para ver cuál trabaja mejor en cualquiera de estos dos. Aplicaciones web, obviamente. Y pues ya por último, y la prueba de fuego, que son los videojuegos, las aplicaciones, en este caso el software de 2D, segunda de en dos dimensiones, en tercera dimensión también, hacen pruebas en base a esto. Lo que es el Tegra 3, lo que es el precisamente una de las pruebas que hacen, el Ande Imark, es una de las pruebas que hacen. El 3 a 3 le gana en esta prueba al Snapdragon S4 con una comparativa que sí le da mucha ventaja al Tegra 3. Es pues miren, la verdad es que me estoy saltando muchos términos técnicos y pues sí es un poquito difícil bajarlo así de ponerlo así en un lenguaje bastante llano para que se den una idea, y pues bueno, me está costando un poquito de trabajo, pero ahí ténganme un poquito de paciencia en este sentido y pues les damos la información. Se lleva bastantes pruebas lo que es el Tegra 3 en rendimiento, digámoslo así en palabras llanas, para que se den una idea. Nada más si, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, en el navegación a través de internet, específicamente en el navegador de Google Chrome, el Snapdragon se lleva a la prueba, le gana en el rendimiento a Tegra 3, y pues bueno, es una de las que le sale mejor ahí el Snapdragon. Entre otra de ellas, la interfase que utiliza, la animación que utiliza, también le gana el Snapdragon S4, le gana el Tegra 3. Es precisamente una de las pruebas que se ve que da la noticia, precisamente este procesador, el Qualcomm, que le gana de manera significativa al Tegra 3. Yo me imagino que estarían trabajando más adelante la compañía Nvidia para mejorar sus microprocesadores Tegra, y más que nada por que este micro utiliza 4 núcleos, y que le saque uno de 2 núcleos ese tipo de ventajas no es nada bueno para, no es inclusive en promoción, no habla nada bien de lo que están realizando por ahí en los laboratorios de Nvidia. Y pues bueno, Qualcomm se lleva las palmas definitivamente con este microprocesador. Aparte de que es doble núcleo, ya una vez que salga al mercado, en este caso con este portátil que se hace la prueba con este celular, el HTC, su versión S, para que lo vean de cerca, se lo recomiendo ampliamente, es para que le echen un vistazo. Y pues bueno, Obviamente va a ser más económico, precisamente por la tecnología que tiene, más más económica para los laboratorios, en este caso el Qualcomm. Y pues bueno, definitivamente lo pone en la mira de los que saben más que nada de tecnología, desarrollar aplicaciones directamente para este microprocesador. Una de las ventajas que realizaban, como les mencioné, que intentaron hacer era videojuegos con este microprocesador. Lamentablemente lo hicieron con un software que estaba diseñado más que nada para el Tegra 3. Y pues bueno, sí, obviamente le da mucha ventaja al Tegra 3. El Snapdragon se ve dentro del estándar en estos tipos de videojuegos de 3D. Y pues bueno, vamos a hablar entonces, según ellos, lo que mencionan, precisamente los pros del Tegra 3. Dice, así como ellos lo mencionan, ofrece obviamente los cuatro procesadores, el microprocesamiento a través de cuatro núcleos. Utiliza una tecnología para ahorrar energía precisamente con estos cuatro microprocesadores. Entre más microprocesadores se utilicen, más energía va a utilizar el CPU, en este caso el microprocesador. Entre más más núcleos tenga, más energía va a utilizar. Y en este caso este Tegra 3 tiene este tipo de tecnología para utilizar una quinta parte de lo que utilizaría un microprocesador estándar con cuatro núcleos. Es una de las ventajas, de los pros que le mencionan ellos. Nvidia está trabajando directamente con el grupo de Tegra Zone para desarrollar videojuegos. Esto es un plus para este microprocesador. Entonces, pues los videojuegos que se están realizando, que sean dedicados a este microprocesador, no duden que se van a ver mejor que con otro, que en otro celular con otros microprocesador. Tiene soporte para físicas en tiempo real y para iluminación dinámica, específicamente en este microprocesador. O sea, visualmente es lo que más trabajaron en Tegra 3. Por eso es que en lo que es navegación a través de internet no tiene un desempeño tan acorde a como debería ser con los cuatro núcleos. Los contras: todavía no ha anunciado Nvidia alguna compañía en Estados Unidos que vaya a desarrollar el Tegra 3, al menos dentro de los Estados Unidos. Y pues esto le da ventaja definitivamente a la compañía de Qualcomm con el microprocesador, el Snapdragon S4. Le da ventaja en ese sentido, y lo que es en la tecnología 4G, a ver qué sale de esto con el Qualcomm. Otra de los contras: solamente está disponible en este momento el HTC One X, precisamente con este núcleo, con este microprocesador, y próximamente estaría saliendo con el Optimus 4X en alta definición. Y para la Asus, la tablet de Asus, la Transformer Prime, vendría incluida con este Tegra 3. Solamente estos dispositivos en este momento vienen. Y pues bueno, según ellos mencionan, no estarían saliendo en Estados Unidos todos estos dispositivos que les acaban de mencionar. Es lo que ellos nos están pasando la información. Ahora, las pruebas del Snapdragon S4. El rendimiento que tienen para lo que son pruebas en tiempo real y la posibilidad de jugar videojuegos, ellos mencionan un juego en específico, Order and Chaos. Da un performance por encima del estándar, o sea, excelente capacidad de videojuego. Y esto estamos hablando, no me canso de mencionarles que es solamente un double core, o sea, un doble núcleo este microprocesador. Y entonces tener estas características simplemente pues nos hace me hace cuestionar la calidad de NVIDIA. No, no tanto las mejoras que está proponiendo Qualcomm, sino que a qué está jugando a hacer NVIDIA con su microprocesador Tegra 3, que en un principio sí, pues nos decía wow, o sea que qué bueno. Qué bueno que está haciendo esta tecnología, pero pues sí, con esto que menciona Qualcomm, a ver qué se pone a hacer realmente NVIDIA sobre sus microprocesadoras Tegra, su serie de microprocesadoras. Ya le están pisando los talones con un double core, y pues bueno. También mencionan por ahí los pros. Estaría dando soporte a la tecnología 4G LTE que se está ya trabajando por allá en Estados Unidos, una tecnología que ya se había mencionado por ahí en un programa anterior, que da una capacidad de transmisión bastante alta. Estamos hablando por ahí de los 100 gigabits por segundo, bastante alta, y pues los que sean capaces de adquirir en este momento ese tipo de servicios, porque sí, obviamente, como son novedad por allá en Estados Unidos, el costo debe de ser bastante alto. Y pues los que tengan la opción de hacer este tipo de pruebas, pues wow, que nos pasen el dato, ¿no? A ver qué tal se ve una película de alta definición o algo así a través del celular. Obviamente se va el calentamiento, no duden que va a ser bastante alto. Y bueno, definitivamente, que les mencionaba en un principio, una experiencia bastante buena al momento de navegar a través de internet, y con el Google Chrome y el Moonbat, el Moonbat, según ellos mencionan por aquí. Obviamente las contras, pues no se tiene acceso a tipos de videojuegos como los del Tegra Sound, según ellos nos pasan el dato. Pues sí, se queda atrás en algunas características 3D, algunas pruebas, según menciono por ahí, también de Java, se quedan abajo comparativamente hablando con el Tegra 3. Obviamente estamos hablando de un quad core contra un double core, y pero igual se queda como una desventaja, como un contra del Snapdragon S4. A ver ya cuando salga, que en los dispositivos que salga, que vaya a salir, a ver qué tanto le mejoran para la siguiente generación. Va a ser algo interesante. Pero definitivamente Qualcomm, con este microprocesador, se saca un 10. Y va a estar muy interesante con los nuevos dispositivos que vaya a venir incluido. Obviamente, en relación desempeño-precio, le va a dar una preferencia a la compañía de Qualcomm. Esto lo pone en la mira de las mejores compañías. No duden esto. Y pues bueno, a ver. Obviamente especulando que vaya a sacar alguna siguiente generación en este tipo de microprocesadores. Pues es lo que viene a la comparativa. Les voy a pasar más por allá adelante donde sacar la información. Ahorita ya nos vamos a la sección de videojuegos, pero antes vámonos con esta rola. Es un grupo de habla inglesa, si no me equivoco, de inglesa me refiero, por allá de Inglaterra. El grupo se llama Crystal Castles, la rola se llama All of London. Vamos con esta rola, esto es Life for Game. Ya después de habernos aburrido por ahí un poquito con esta noticia, igual es una comparativa para los que estamos interesados, bastante llamativa, muy interesante, pero pues bueno, algo nerd por aquí. Entonces, esto es Life for Game, sigan con nosotros. Ahora vamos a la sección de videojuegos. Vámonos con esta rola. Hola, me llamo Mimi. I love London. Halston, what? Existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Usei Radio. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro. Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en USEI Radio. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde playlist en Radio USEI a través de CuseiNetwork.net. ¿Tienes una banda independiente y quieres que te escuchen? Sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio USEI. USEI Network Radio. Y estamos de regreso. Esto es Life for Games. Life for Games. Ay, se me fue. Se me chapeó ahí. Vamos a hablar ahorita en la sección de videojuegos. Ya estaba viendo por aquí la noticia, nos comentaron una noticia para que la mencionara por aquí, pero pues está algo vaga, hablan de una pues una caja de LEDs que simplemente hacen una sincronización de LEDs, en este varios de ellos ya de hecho hablan de LEDs multicolores para realizar una imagen y simplemente sincronizan, pero pues no tengo el dato completo. Ya por ahí está en internet, le pueden encontrar igual si quieren dar un vistazo. Es lo que sí sé es la compañía que lo vende, se llama Tronics, o sea ZOMG Tronics. Por ahí está el sitio a través de internet, ZOMGTronics.com. Pueden ver, echarse un clavado para los que son electrónicos y les llama la atención desarrollo de o experimentación, en este caso de tecnología LED. Ahí está el dato, ZOMGTronics. Se ve interesante. A ver qué tal está el producto final. Imagínense lo multicolor, o ya cuando sean con muchas cantidades de píxeles, como por el tamaño de una de pantalla como lo tenemos ahorita en nuestra sala de pantalla de LEDs. Esa cantidad de LEDs, o pongámosle aunque sean unos poquitos más, unos 1024 por 1024 y así se agarren rellenando de LEDs para realizar imágenes 3D, sería una tecnología interesante. Ahorita ya están pañales, entonces según ellos mencionan 8x8x8 LEDs, de 8 LEDs de ancho por 8 de alto por 8 de grueso, y pues realizar imágenes en ese tipo de cubitos, en este caso es un cubo de LEDs, sería pues tal vez el futuro, según por ahí dicen, el futuro de la televisión. Yo creo que sería algo más que nada como un intento de holografía, sería interesante, pero pues bueno, a ver cómo, hacia dónde camina este tipo de experimentos. Bueno, vamos a hablar de los videojuegos. Ya me clavé mucho en esta otra noticia. Pues bueno, estábamos hablando, la más importante, claro que sí, en lo que nos llama la atención, en lo personal, Halo 4, que sigue la secuela. Ya está por ahí la noticia de que se está esperando para noviembre, ya se lanzó la noticia. Según ellos, pues estaría contando con mayores opciones de juegos, una que le llaman por ahí de todos contra todos, para que el que quede sobreviviente sería el rey de la campaña. La compañía Microsoft pues dio el anuncio por ahí el día de hoy por la mañana, por allá en Los Ángeles. Estén preparados, claro que sí, para la convención de Los Ángeles, el E3 de videojuegos. No duden que Sony vaya a sacar novedades. Según ellos mencionan que ya está por ahí God of War 4 listo para dar la noticia de lanzamiento también. Estén atentos para este Halo 4. Según ellos mencionan, sería para noviembre 6. Pueden verlo a través del sitio de internet de The Verge. Y pues a esperar los videos de lanzamiento para esta nueva secuela de la saga de Halo. A ver qué tal nos propone esta siguiente. En otras noticias, pues Shigeru Miyamoto, el creador de Mario Bros, el creador de otros videojuegos muy famosos por ahí en el mundo de Nintendo, está anunciando que estaría ya haciendo el lanzamiento de Super Mario Bros para el Wii U, la nueva consola de Nintendo. Para los que no saben, pues ya está preparando una nueva consola Wii que supuestamente estaría siendo más poderosa que el PlayStation 3 y que el Xbox 360, pero no tan poderosa como la nueva consola que estarían sacando cualquiera de ellos dos. O sea, ellos mencionan que no se estarían basando en el poder de la tecnología hasta el día de hoy. Esto porque pues ellos no buscan eso, no están muy a la búsqueda de nuevas tecnologías para el desarrollo de videojuegos, según mencionan los representantes de Nintendo. Pues ya están mencionando este videojuego para esta nueva consola, el Wii U. Para los que no saben, que no tengan el dato, ya sería la siguiente generación del Wii que estaría saliendo para Nintendo. Para otra noticia, también están anunciando que estaría saliendo Pikmin 3. Fue un hit por ahí cuando salió a través del Wii. Shigeru Miyamoto también está haciendo el anuncio. Obviamente estaría saliendo para la E3. Ya en los próximos días estaría inaugurándose esta convención de videojuegos. Estén atentos, también vamos a hacer por aquí una pequeña ya vamos a dar más tiempo obviamente a los videojuegos para tratar de cubrir todas las noticias por ahí de los lanzamientos que estén haciendo, de nuevas tecnologías también, ¿por qué no? Los portátiles pues se están realizando casi de manera diaria por ahí a través del Facebook, que está comprando muchas cosas para que salgan precisamente como novedades. Y pues bueno, también acaba de hacer la compra de Instagram. Esa es una noticia de la semana pasada, me la estoy trayendo para los que no hayan sabido que no utilicen mucho el servicio. Instagram era el servicio de fotografías a través de que utilizaba Twitter. Pues Facebook ya lo compró. Entonces, toda la información que ustedes estén subiendo a Instagram se va a regir ahora con las reglas de Facebook. Entonces, pues sí, un poquito más de cuidado. Tengan más más celos ahora sí de su información, porque Facebook ya tiene fama de ser pues como el chismoso de las comunidades de interacción social. Es el chismosito con las empresas y pues bueno, no es recomendable subir información demasiado privada ya a esta compañía Instagram. De hecho, ya hay varias personas que se dieron a la tarea de hacer pues informativos de cómo bajar su información a través de estos portales de Instagram. Pues esa es otra de las noticias. Ya me fui un poquito del género. Pues otra noticia, como se había mencionado al principio, ya salió por ahí la PlayStation Store el videojuego de Skullgirls, un videojuego de peleas que en lo personal me gustó mucho, me llama mucho la atención el diseño de personajes. El sistema de videojuego, claro que sí, también me llama la atención. No es posible hacer infinitos en este videojuego para empezar. Entonces, para aquellos que se le dedican a pasarse las horas en los videojuegos y hacer infinitos con este tipo de videojuegos que te dan la chance de hacer lo que son combos infinitos, ya en este videojuego no es posible. Se tienen la opción de hacer el bloqueo una vez que se llevan a cabo bastantes combinaciones de golpes. Ya no es posible, entre otras varias tantas pues características que tiene este Skull Gears, muy interesante. Yo se lo recomiendo que lo compren para su PlayStation 3, especialmente para cuando vayan a jugar con varias personas, altamente recomendable. Ya también está saliendo por ahí información de el God of War Future Soldier para multiconsola, un videojuego de Ubisoft. Por ahí lo pueden ver en internet. Es una propuesta precisamente lo que es videojuegos de First Person Shooter, para que lo chequen por ahí en internet. También ya está disponible. Y pues bueno, ya también siguen especulando por ahí. Este es un rumor en este caso. Posible lanzamiento para mayo, según ellos. Según menciona una de las páginas de Francia, en este caso de Europa, estaría haciendo el anuncio para una nueva saga, una nueva versión. En este caso podría ser, según ellos mencionan, God of War 4 o Killzone. No duden que por ahí en el E3 también se haga un anuncio en lanzamiento de cualquiera de estos dos. Sería pues un hitazo, definitivamente. También mencionan que podría ser la posibilidad de lanzamiento de la secuela de una nueva versión de Little Big Planet, o tal vez Gran Turismo 6, lo cual dudo mucho, porque el desarrollo para este videojuego sí es bastante complicada y extensa. Yo me quedo con el Gran Turismo 5 hasta ese momento, y con cualquier material que tengan descargable. Uno de mis favoritos, Killzone, también bastante, bastante recomendable. No he jugado el segundo, pero es un juego first person shooting bastante, bastante recomendable. Yo diría que un paso abajo de lo que es Battlefield 3 y pues el contraparte que estaban proponiendo, que es se me fue el nombre ahorita, tiene un nombre muy extenso y siempre se me olvida ese juego, pero también que en características de gráficas ambos por ahí se van de la mano, pero en experiencia de videojuego Battlefield 3 se lleva las palmas, para que estar por ahí pendientes de seguir estas nuevas secuelas que están por salir. Otra noticia, en este caso es a través de un fan, y es en respuesta precisamente a lo que propuso la compañía de Google la semana pasada con sus lentes Google Glasses, le llaman Google Glasses, se me va el nombre, su realidad aumentada. Proponen ellos realidad aumentada con sus Google Glasses. Es algo que es una tecnología que ya se había pensado en muchas películas, pero que hasta ahora una compañía con verdadero renombre se atreve a ahondar un poco más, con en este caso Google, con sus Google Glasses. Imagínense una PC en sus visores, llámese visores para andar en bicicleta, en bicicleta, para sus lentes de diario, para los que utilizan lentes bifocales, digámoslo así, con la capacidad de ver información en tiempo real de todo lo que les rodea, o sea, totalmente interactivo. Eso le llamamos realidad aumentada. Esto ya estaría también, esta tecnología ya estaría saliendo también a través de otro tipo de superficies, específicamente de ventanales. Ya está trabajándose por ahí en Japón, pero en los Google Glasses sí es novedoso, porque sería una tecnología móvil. Entonces por ahí un fan se puso a jugar precisamente con la teoría. Imagínense un juego como Battlefield 3 en este tipo de lentes. La experiencia de videojuego sería impresionante. Obviamente dudo que sea posible todavía, porque sí necesita una capacidad de procesamiento como un PlayStation 3, como un Xbox 360, y pues necesitarías cargarlo en tu espalda para poder producir una calidad de gráficos como lo producen estos dispositivos portátiles. Todavía no está muy desarrollada. Los celulares dicen que ya están listos, pero obviamente no, todavía les falta mucho. Para que sea una idea, la capacidad de píxeles, en este caso de polígonos que puede producir una consola portátil a un dispositivo, una consola de videojuegos, todavía no se le acerca, va como una tercera parte, algo así. Pues sí, es bastante diferente, bastante marcada la diferencia. Entonces, pues pongan atención, realidad aumentada en los videojuegos, esto ya lo tiene el PlayStation Vita. No duden que salga por ahí un Nintendo DS más adelante. Y pues atentos a esto. Bueno, con otra rola. Ya para el último bloque. A ver qué tal. Vamos a dar avisos, algunos avisos aquí de Kusei. Algunas novedades. Igual les recomiendo estar atentos por aquí al portal radiokuseifm.blogspot.com. Y pues bueno. También en el contacto, aquí del correo de Radio Kusei FM, contacto.radiokusei@gmail.com. Esto es Life for Game, sigan con nosotros y vámonos con esta rola. Yeah. Radio, desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseinetwork.net. Y pues bienvenidos a Life for Game. Ya en el último bloque vamos a hablar ahorita ya de las noticias locales, lo que está pasando ya en Cusey. Pues vienen muchos eventos dirigidos más que nada a lo que es en software. Yo le recomiendo darse una vuelta directamente en la página de Radio. No, bueno, sí, ¿por qué no? Radio Cusey, radio.cuseynetwork.net, para escuchar la radio. Este es uno de los enlaces directos. Por ahí les va a aparecer un reproductor para que nos escuchen en vivo. Ya próximamente en FM, todavía estamos trabajando en eso. Y también a través del foro www.cuseynetwork.net, a varias noticias que hay por ahí. Estaba checando precisamente las más recientes. Una de ellas, lo que es el evento que va a estar por ahí en los próximos días, específicamente el día, estaba haciendo la comparación también, el día que va a dar su informe el rector de Cusey. Precisamente el rector de Cusey va a dar su informe anual en este caso, y coincide con la fecha que estaría dando uno de los eventos. Se llama Install Fest Cusey 2012. Bueno, ¿qué es esto? Dicen, para los que no saben, ¿cómo se podría decir? No están muy enterados en lo que es el rubro del software. Ustedes tienen su sistema operativo Windows, quieren hacer la prueba con algún otro sistema operativo alternativo, tienen la opción directamente en su computadora, digamos una partición libre, ¿qué se podría decir? Una USB, ¿por qué no? Una llave portátil USB. Ahí pueden hacer las pruebas con este software alternativo, o sea, me refiero a un sistema operativo alternativo. Lo proponemos aquí en Cusey, es el Install Fest, que se llevará a cabo el 24 de abril, solamente este día. Habrá varias conferencias desde las 11 de la mañana hasta desde las 9 de la mañana, de hecho, según estoy viendo por aquí el horario, hasta las 6 de la tarde. Va a haber varias conferencias. Se estará llevando a cabo en el módulo O, por ahí, o sea, aquí al ladito. Van a traer varias distribuciones, las más recientes obviamente, muchas de ellas basadas en lo que es Debian. También va a estar por ahí Fedora. Y pues para que se echen un clavado, ¿por qué no en Linux? Para los que son desarrolladores de software, para los que estén interesados en una alternativa a Windows, acérquense, no hay ningún costo. La instalación es software libre. Pueden hacer instalación de programas que abarcan desde el sentido más común, como chatear en internet, como tuitear, como navegar en internet, aplicaciones desde las más básicas hasta las más especializadas, ya basadas obviamente en la distribución que elijan. Como Fedora tiene un poco menos de soporte, pero lo que es Ubuntu, lo que es Debian, tiene una amplia librería de software, de lo que es comunicaciones, lo que es investigación. Todo esto lo pueden experimentar a través de estas distribuciones de software. Estamos hablando de la última distribución de Ubuntu, la última distribución de Debian, entre otras tantas. Yo estoy interesado en CentOS, a ver si la tienen por ahí disponible. Y pues bueno, el 24 de abril, el Install Fest, por ahí pueden encontrarlo a través del portal installfest.cusey.udg.mx. ahí está la información, chéquenle. Las conferencias también, yo voy a asistir a una de ellas con mi maestra preferida, y pues bueno, a las 11 de la mañana, a ver si me dejan, me vuelvo la clase, no hay problema. Por ahí otro anuncio, el Guadalajara Con. Esto ya es para desarrolladores de software o interesados en software más más ¿cómo se podría decir? Empedernido, más geeks, más aferrado, se podría decir. La Guadalajara con conferencias dedicadas a software más especializado. Las pláticas, cómo hacer escaneo de puertos, romper RSA con OpenSSL, los que saben por ahí saben a qué me refiero. Criptografía contra estenografía, esteganografía, perdón. Algo bastante, bastante interesante. De hecho, yo creo que ya no me alcancé a escribir. Lamentablemente se cerraron por ahí el jueves pasado las inscripciones. DataPound 3.0, nos van a enseñar cómo utilizar. El exploit avanzado para ruteadores, localización y rastreo vía celular. Esto es también muy interesante. Todos los que tenemos celular se puede ubicar para los que saben, obviamente, a través de radios, de radiofrecuencias, así se pueden hacer el rastreo. Router Pound, así es, las siglas, PWN, en su versión 1.5.146, también llama la atención. Y la más común, suplantación de identidad a través de, pues no sé, escojan algo, suplantación de IPs, suplantación de MAX, suplantaciones de identidad, también una plática que será interesante de seguir. Este también se llevará a cabo aquí en Cusey. Entonces, pues a seguirle la pista. Por ahí pueden ver el plan de pláticas directamente en el sitio de internet www.guadalajaracon.org. Ahí está toda la información. Síganla de cerca. Ya es el día 20 y 21 de este mes. O sea, a 3 días. Estamos, que sería el jueves y el viernes. Así es, para que estén atentos a estas conferencias y pláticas. Hay muchos eventos realmente. Por ejemplo, desde el día de ayer comenzó la conferencia Iberoamericana de Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales, la CIESEC. Comenzó el día de ayer, se extenderá hasta el día de mañana, 16 al 18 de mayo. Esto ya es, se llamó por ahí en Guanajuato, si no mal recuerdo. Pueden ver la información directamente en el sitio www.ciiecc.org, o sea, las siglas precisamente de la Conferencia Iberoamericana de Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales, toman las siglas, y es el sitio en internet www.ciiecc.org. Ahí está todos los datos. Hasta el día de mañana se realiza, nada más para seguir la misma pista a estas conferencias. Sí, se pidió una cooperación, pero pues definitivamente nos ayuda este tipo de conferencias a la superación de nuestro campo, más que nada, y pues a seguir la pista. Son algunas de las noticias ya a nivel local. Pues todavía seguimos en cambios aquí en Radio Cusey. Ya va a haber unos cambios más drásticos más adelante, por la construcción que están llevando aquí al lado. Se van a hacer muchos cambios, nos vamos a extender en lo que abarca el laboratorio de acústica, y pues van a ver qué tal nos va con todo esto. Pues esto fue todo, ya estoy terminando prácticamente. Son las 10:56, hoy es martes 17. Estas fueron las novedades. Empezamos hoy un poquito tarde, se nos hizo un poco tarde, pero pues sí nos alcanzó el tiempo. No hablé mucho de varias de las noticias. Y pues bueno. Y ahorita nos vamos a clase. Por ahí están llegando los invitados también. Y pues bueno, toda esta información está directamente en los sitios que les acabo de mencionar. Les paso también la información de los sitios que utilizamos como fuentes de las noticias. Es directamente diginfo.tv, uno de los sitios que utilizo. A través de el otro sitio, se llama youtube.com, obviamente, los videos, lo que es el sitio de internet de Pop SSI, popularscience.com, Popular Science. Ahí pueden ver también varias de las noticias que tomé. Y a través de Engadget.net, también ahí, Engadget.com, perdón. Ahí también varias de las noticias que tuve. Por ahí pueden ver el dato completo de las noticias que les estaba dando. Ya ahorita las conferencias, guadalajaracon.org, ahí ven una de ellas. Installfest.cusei.dg.mx, el 24 de abril, no se les olvide, por ahí voy a estar también. En la conferencia, una de ellas también. Y pues bueno, es con rola, señor operador. Estuvo por ahí el señor Ángel en controles a estas horas de la mañana. Un milagrazo, gracias por ayudarnos. Su servidor Akuma, aquí, bueno, mi nombre es Alex Jiménez. Estuvimos aquí en controles, en el micrófono más bien. Y pues bueno, vamos a esta rola. Esto fue Life for Game. Sean en el siguiente, a ver si alcanzan a llegar los de. ¿Cómo se me olvidó el nombre? Silicon Valley, así es, se me olvidó el nombre por andar viendo tantas noticias. Síganlo con nosotros la próxima semana, Life for Game. Y pues todos los programas que abarcan Radio QCI FM, Radio QCI Network también. Mi favorito, no tengo favoritos ahorita, la verdad, porque no alcanzo a escucharlos. Pero bueno, vámonos, hasta la próxima. Yeah. Radio. Mucha música hasta que quedes exhausto.